buscarte. No es un día más de emoción. Quiero adorarte para que vengas y te quedes conmigo, Dios. Yo no tendré mucho que darte, pero esta es tu casa, Señor. Haz de mí lo que bien prefieras. Parecerme a ti es mi clamor. Quiero adorarte con mi voz. Quiero cantar que eres fiel, Señor. Conocer de buscarte. No es un día más de emoción. Quiero adorarte para que vengas y te quedes conmigo, Dios. Yo no tendré mucho que darte, pero esta es tu casa, Señor. Haz de mí lo que bien prefieras. Parecerme a ti es